Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. Quiero que seas mi héroe. Quiero que seas mi todo. GeneraciónRadioactiva.com. Tengo tanto por entregarte a ti, Señor. Pues en mi vida te he encontrado, sanaste mis heridas y el dolor se marchó. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Estamos aquí en esta noche en la entrevista con Memo Salazar, quien desde Chiapas, México, bueno, pues nos va a platicar algo de su proyecto personal. Ya lo escuchamos anteriormente en una entrevista con Sismo desde la Ciudad de México, pero Memo, pues por ahí está también con un proyecto personal muy interesante. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Beto? Buenas noches. Saludos a todos los que nos oyen por Generación Radioactiva. Y bueno, un saludo para ti, un abrazo. Y pues aquí estamos contentos de estar, pues, promocionando un poquito del proyecto que tenemos. Un proyecto, pues, nuevo todavía y contentos, ¿no? Así es, Memo, pero cuéntale a la gente que nos escucha en Latinoamérica. Yo sé que mucha gente en México ya te ubica bastante bien, pero en toda Latinoamérica, ¿quién es Memo Salazar? Pues Memo Salazar es un chavo apuesto, guapo, ¿no? Soy un chavo que trae una propuesta, pues, si no nueva, pero algo muy fresco también en el género pop. Pero el disco, la gente que en México ha tenido la oportunidad de escucharlo, es un disco que trae, pues, una variedad de estilos, ¿no? Desde reggae, balada pop, algo de blues, algo de rock alternativo, algo de rock punk también, perdón. Y pues el mensaje es un mensaje, pues, muy juvenil también, pero pues también directo a todo corazón, ¿no? Con un mensaje a la identidad de los jóvenes. Y pues Memo Salazar es eso, ¿no? Es alguien que sus experiencias en la vida cristiana también, en los golpes de la vida, he aprendido muchas cosas, y eso es lo que está plasmado en el proyecto Generación de Héroes, ¿no? Así es. Bueno, pues este proyecto de Generación de Héroes es el último, pero cuéntanos un poquitito acerca de los materiales anteriores. Bueno, yo desde hace ya tengo un par de años también trabajando en este ministerio. He grabado dos producciones anteriores a la de Generación de Héroes. La primera, que se llamó Memo Salazar solamente, es una producción bien diferente. Creo que las tres son muy diferentes, no se parecen en nada entre las tres. La primera es algo muy romántico, balada pop y boleros, algo ahí también, algo muy romántico, muy, muy serio. No sé por qué me lancé a hacer algo tan serio, la verdad, si no soy tan serio. Pero ese es el primer proyecto. El segundo, de nombre Tuyo Soy, es un disco muy rockero, el sonido es algo más rock. Y también he tenido la oportunidad con ambos proyectos de promocionarlos, de hacer algunas giras también a nivel nacional y también fuera del país. Yankel, te comentaba en la entrevista con Sismo de que la oportunidad que he tenido también de algunos de mis proyectos, presentarlos en España, estuve cantando también por allá, y pues ha sido una lucha constante, ¿no? Para mantener los proyectos, pues ahora así que activos, que estén funcionando y darles la promoción y que lleguen al corazón de la gente, ¿no? Y tanto esos dos primeros proyectos me abrieron un camino, una carrera, un espacio en este ministerio de la música, que también es complicado también que hacerte sonar, hacerte escuchar. Pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a personas que han creído en algún momento en mi ministerio y han apoyado el proyecto que yo traigo y han apoyado la música que yo hago. Entonces, pues esos dos proyectos ahí están, Tú y Yo Soy, el primero Vamos al Azar. Y pues ahora con este que estamos presentando también, que Generación Radioactiva también me ha apoyado a sonarlo y a tocarlo, y que hay gente que ha votado por él y ha estado dentro del top 10 también algunas semanas. Y yo agradezco, ¿no?, a toda esa gente que me hace el favor de votar, de escuchar, y que pues les gusta, ¿no?, el mensaje que estamos llevando, ¿no?, a esta generación. Así es. Memo, cuéntanos, mucha gente aquí en México sabe que si no eres de, a lo mejor, de Monterrey, del DF, de Guadalajara o del norte del país, ya bien pegados a la frontera con Estados Unidos, es bien difícil poder sobresalir como músico, como salmista, si lo podemos llamar así. ¿Cómo ha sido para Memo Salazar el salir de Chiapas? ¿Cómo ha sido esa dificultad o ese trabajo tan laborioso de poder llevar tu música a todo el país? Bueno, para mí el salir de Chiapas ha sido, a veces los ministerios están acostumbrados a que sean de otro lado, ¿no? Que el sur por mucho tiempo ha quedado rezagado, ¿no? Por lo general, cuando uno habla del sur, piensa que no hay mucho de dónde de explotar recursos ministeriales o cosas así, pero créeme, yo soy del sur, vengo de Chiapas, y en Chiapas, por ejemplo, hay cantidad de ministerios, cantidad de personas que tienen mucho talento, y ha sido una experiencia bien padre, ¿no? Que el poder salir de mi estado, salir de mi ciudad y poder proyectar algo también que creo que es de calidad, algo que ha sido también hecho con el corazón y expresarlo, ¿no?, a muchos lugares, ¿no?, a muchas personas que están fuera, por ejemplo, esta entrevista ahora que se escucha en muchos países, en muchos lugares, pues saber que en esta parte de México también hay gente que tenemos corazón y que estamos luchando también por llevar ese mensaje y tener ahí también, sembrar, ¿no?, nuestro granito de arena también, y pues ahí estamos, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, como de Veracruz, por ejemplo, también sabemos lo difícil, arriba de Veracruz, como dices, sabemos lo difícil que es, a lo mejor, pues darte a conocer cuando no eres de una ciudad muy grande o de un territorio que está más cerca de otros como Estados Unidos, pero pues sabemos de la calidad que tienes. Y pues obviamente del buen mensaje, la verdad, un gran mensaje que estás dejando con este disco, sobre todo con el último, Generación de Héroes, que nos ha parecido muy interesante y que incluso aquí en la radio mucha gente de Venezuela, mucha gente de Honduras, pues nos ha comentado que le gusta mucho. Pero cuéntanos acerca de este nuevo disco. Bueno, Generación de Héroes es un disco que el nombre lo engloba todo lo que en este material se habla. Generación de Héroes para mí es eso, ¿no? Es desafiar a nuestra juventud o a la generación presente a hacer algo que marque una diferencia, ¿no? Yo tomo de referencia el libro de Hebreos 11, donde habla de esos grandes hombres y mujeres de fe que por su fe hicieron algo que trastornó a su mundo, que trastornó a su generación, que trastornó a su sociedad, y algo siempre poniendo como estandarte el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, ¿no? Creo que ahora hay mucha gente en las iglesias con tanto talento, con dones que se están tirando ahí con talentos especiales que Dios ha depositado en cada uno de ellos, y que simplemente están apagados, no quieren hacer nada, no están motivados. Y Generación de Héroes es eso, que hoy tú puedes marcar una diferencia, tú puedes tomar el mensaje de Dios en tu vida y proyectarlo a otros, ser un modelo de vida en la escuela, en el trabajo. Hay una historia que a mí me encanta, que es la de Daniel, ¿no? Daniel, siendo muy joven, habla la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con nada de lo que los demás iban a comer, y es un compromiso que Dios recompensó y lo hizo 10 veces mejor en toda sabiduría, en apariencia, en todo, que los que se habían contaminado, ¿no? Y creo que hoy falta ese carácter, esa actitud, ese valor de decir, yo no me voy a contaminar con lo que el mundo me está ofreciendo. La sociedad, hoy los jóvenes quieren drogas, quieren alcohol, quieren todos los placeres que hay allá afuera, y creo que nosotros debemos ir en contra de eso y decir que con Dios sí podemos, que nos basta solamente Jesucristo y su amor para ser felices, que no necesitamos de una sustancia en nuestro cuerpo para pasar un buen rato. Y creo que Generación de Héroes es eso, ¿no? Es un disco que anima, que motiva, que desafía a que tú hagas diferencia en donde estés, a que tú hagas algo que sea heroico, algo que seas un héroe de la fe y que la gente te vea a ti como un modelo, un joven diferente a los demás, ¿no? Así es. Bueno, me quitaste las palabras de la boca o la pregunta que tenía yo en mente acerca de esto, porque sí, creo que en tu testimonio, en tu vida, podemos ver ese ejemplo. Porque como estábamos comentando hace un rato, bueno, pues tú vienes de Chiapas, a lo mejor nosotros venimos de Veracruz. Hay muchos chavos que vienen de lugares que ni se conocen, ni están en el mapa, pero que finalmente Dios es bueno, y cuando sabemos que hacemos las cosas correctamente, bueno, pues Dios nos pone en el lugar donde debemos de estar, como en este caso, tú que ya has viajado por muchos países, que ahora estás también trabajando con Sismo y que están haciendo proyectos muy padres, que ahorita lo vamos a comentar un poco, pero quisiera que ahondaras en esto para que los chavos supieran que no es nada más algo que escribiste en una canción, sino que es algo que estás viviéndolo y que ellos también lo pueden llegar a vivir. Claro, yo no hablaría de algo de lo cual no he experimentado, ¿no? Y las canciones de mi disco son experiencias que yo he vivido, ¿no? O situaciones, por ejemplo, hay una canción que en Generación Radioactiva la han tenido en el top 10 que se llama Mi Héroe. Y esa es una canción que habla de mi experiencia con Dios, cómo yo veo a Dios en mi vida. Yo no veo a Dios como una religión, sino que veo como el héroe que marcó mi vida con su amor, con su sacrificio, como aquella persona que me dio lo que hoy tengo, la felicidad, la paz, el gozo que hoy tantas personas necesitan, ¿no? Esto no es fácil. Yo vengo de un lugar así a la orillita del país, de la colita del país, y la verdad, yo estoy agradecido porque Dios me ha bendecido tanto, ¿no? Y yo sé que hay tantos chavos que se preguntan hoy, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Es fácil esto? Para nada esto es fácil. Esto requiere sacrificio, esto requiere amor, esto requiere que tú te apasiones por lo que haces, pero que también sabemos que a nosotros no nos mueve solamente el dinero, la publicidad, la promoción. Es algo más allá, es un poder sobrenatural, y ese poder viene de lo alto y viene de Dios, ¿no? Y creo que la fuente de toda bendición es Él. Y en primer lugar, el consejo que siempre se le debe dar a una persona o a los chavos que nos escuchen es que la Biblia lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas, ¿no? Si tú quieres bendiciones, si tú quieres que tu ministerio crezca, si tú quieres experimentar cosas tan padres como es viajar y que la gente escuche tu proyecto y reciba bendición, tienes que buscar a Dios sobre todas las cosas y lo demás vendrá. Lo verás, vendrá, no importa de dónde vengas, no importa si vienes de un pueblito que nadie conoce, de una ciudad muy grande también donde hay demasiados talentos, tal vez muchos mejores que tú o que yo, pero que sepas que si tú tienes un corazón, Dios está buscando esa generación con corazones sinceros, con corazones dispuestos, ¿no? Y eso es lo que yo he experimentado a lo largo de mi ministerio, ¿no? Y lo que me ha permitido vivir muchas experiencias y plasmarlas en cada una de mis canciones. Déjame descansar en tu regazo, disfrutar de tenerte junto a mí. Prisionero soy de tu amor perfecto. No me dejes, no te alejes, por favor. Me hace falta. pues dentro de esas experiencias, dentro de esa bendición que tú tienes, después de esos viajes, pues por ahí conoces a la banda Sismo y te unes a ella. ¿Cómo fue eso? Pues fíjate que ahora sí que yo no creo en las coincidencias, creo en las diocidencias. Y creo que Dios pone los momentos, pone los tiempos, las personas. Y en mi caso, pues Dios me trajo a trabajar con Yankel, con la disquera Suncastle Records. Ahora también quiero hacer ahí promoción. Estoy trabajando con la disquera con Avalon's Production and Entertainment. Y ha sido una bendición porque, pues, están sembrando en mis sueños y en los sueños de cada uno de nosotros y en las de muchos jóvenes y muchos ministerios. Y pues la experiencia de conocer a Yankel y a los demás chavos, pues ha sido una experiencia muy buena porque hemos logrado conjugar los sueños, mezclar los sueños y hacerlos uno solo, ¿no? Y pues hoy mucha gente, lo decíamos en la entrevista con Sismo, ha tenido la oportunidad de ver, perdón, lo que estamos haciendo juntos y ha sido algo muy, muy padre. Ha sido de mucha bendición y pues la verdad para mí es una experiencia muy padre el trabajar ahora con Sismo, que es un estilo totalmente nuevo y diferente para mí, pero pues ahí estamos haciendo la lucha y la verdad ahí llevando un mensaje para todos los chavos, ¿no? Así es, pues la verdad felicidades por estar haciendo estos proyectos. Creo que no es fácil, creo que, como dices, requiere sacrificios. Tú sigues estando en Chiapas, pero sigues también viajando mucho al DF y a otras partes. Y cuéntanos por ahí, ¿qué es lo que sigue para Memo Salazar? Pues bueno, ahorita estamos con una gira fuerte. Ya habíamos platicado de algunas fechas que se vienen en camino. Y la verdad, lo más importante ahorita es seguir llevando el mensaje que se abran también más ciudades fuera de México y dentro de México también, donde podamos llevar el mensaje de Dios, ¿no? El mensaje de lo que traemos. Creo que esto que hacemos, lo hacemos con el propósito especial de sembrar en cada corazón un mensaje que cambie vidas, que restaure vidas, que un chavo que está en las drogas deje las drogas, que chavos que tienen prisiones y cadenas espirituales puedan ser liberados a través de nuestra música. ¿Y qué es lo que sigue para Memo Salazar? Pues bueno, es lo mismo. La encomienda es ir y conquistar esos corazones, trabajar y pues bueno, eso se lleva de la mano con una gira, conciertos. Hace rato hablábamos de algunas fechas, estamos con la gira Doble Acceso con Sismo también, entonces pues eso nos está abriendo también espacios dentro y fuera del país y esperamos pues seguir teniendo fechas, ¿no? Y ir a Veracruz también por allá ahí, para que ahí nos apoyes, ¿no? No, y muchas fechas más, ¿no? Lo importante y por lo que hacemos esto es porque queremos llevar un mensaje, ¿no? Lo demás es secundario, los escenarios, los foros, eso es lo de menos. Lo más importante es ir y dejar un mensaje al corazón. Y lo que sigue ahora para mí es eso, ¿no? Seguir creciendo como ministerio, en la música se siga escuchando, se siga tocando, que siga sonando, no solo aquí, en todos lados donde pueda llegar este proyecto que cambie vidas, que transforme vidas y eso es lo que espero que siga, ¿no? En adelante, ¿no? Así es, Memo, pues la verdad es que muchas felicidades por este proyecto y por esta carrera que yo sé que pues prácticamente tiene muchos años, pero yo sé que está iniciando y que vendrán muchos proyectos más, muchos éxitos más y esperamos pues pronto escuchar muchas cosas mucho más grandes, mucho más exitosas para Memo Salazar. Y pues Memo, ¿algo más que quieras añadir para esta entrevista? Pues solamente algo que yo he aprendido es a luchar por tus sueños, ¿no? A luchar por lo que sueñas y sobre todo cuando Dios puso esos sueños en ti, si son de Dios, no tendrán por qué venirse abajo, no tendrán por qué desaparecer, no tendrán por qué ser sueños por los cuales te desgastes a lo tonto. Cuando Dios pone algo en tu corazón, si viene de Él, es porque Él tiene lo mejor para ti. Su palabra dice que Él conoce los planes que tiene para nosotros, planes para nuestro bienestar y no para nuestro mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Y yo quiero alentar a cada joven que me escucha a que permanezca fiel a Dios, a que busque a Dios primero sobre todas las cosas. La farándula, buscar los reflectores, de que escuchen mi música porque soy muy bueno. Por ahí escuchaba a Marcos Witt, decía que Dios se ríe de nosotros cuando queremos presumirle lo que tocamos. Y es cierto. Dios es el que creó la música. No tratemos de apantallar a Dios con nuestra música, solamente tengamos un corazón de siervos, corazones humildes, que esos son los corazones que Dios bendice, ¿no? Y todo lo demás Él nos ama tanto que prometió bendecirnos y lo va a hacer, pero hay que ser fieles, hay que ser pacientes cuando las cosas no salen. Yo tengo muchos años sembrando en mi proyecto, en mis proyectos, luchando, he derramado lágrimas, he sufrido por mis proyectos. Ahora estoy viendo cómo las puertas se abren y consolidando mis proyectos, pero todo ha sido paciencia, fidelidad a Dios sobre todas las cosas y obediencia a su voz y a su llamado. Entonces, yo quiero invitarles a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos escucha a través de Generación Radioactiva, a toda la gente que te sigue a ti, Beto, también, que no tengan miedo, que confíen en Dios y que Dios hará lo demás. Solamente es poner obediencia y fidelidad a la palabra de Dios, ¿no? Y lo demás, el éxito viene añadido a los demás, ¿no? Así es, Memo. Pues muchas gracias por esta entrevista, Memo. Y esperamos seguir escuchando tu música mucho, mucho aquí en generacionradioactiva.com. E invitamos, obviamente, a todos los que les encanta la música de Memo Salazar y de Sismo, porque obviamente Memo está también en Sismo, para que voten por ellos y obviamente también lo puedan compartir con más y más amigos. Generacionradioactiva.com. Los días pasan, las horas vuelan. ¿Cuál es el plan en la agenda de hoy? Siempre ocupado por mil razones. Camino solo, pues todo lo perdí. Sí. Y es mi culpa, no tengo dudas. Te hice un lado y de ti me alejé. Yo fui tan tonto, pensé tenerte. Confiaba que esperarías por mí. Amarte, camina conmigo, prometo escucharte y así valorarte. Jesús, yo te amo y nunca habrá nadie que llene mi vida como tú lo haces con tanto fracaso. No sabes cómo es la vida sin ti, lleno de errores y mil dolores. Te necesito aquí cerca de mí. Regresa a mi lado y enséñame a amarte. Camina conmigo, prometo escucharte y así valorarte. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.